Los niños participantes, a los cuales se les ubicará en dos categorías y grupos no mayores de 20 alumnos, podrán conocer el arte de la danza a través de juegos lúdicos y charlas motivacionales. Las clases serán los días martes y jueves de 9 a 11 de la mañana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El ensamble estadounidense St. John String Quartet, junto a Martin Kutnowski, se presentarán mañana a las 20 horas en la Casa de la Música en Quito. Los músicos interpretarán obras clásicas de Wolfgang Amadeus Mozart y Martin Kutnowski. También tocarán tangos y milongas de Carlos Gardel y Astor Piazzolla. El ensamble está integrado por los violinistas David Adams, Daniel Sametz, el violinista Chris Buckley y el violonchelista Sonja Adams. Martin Kutnowski es pianista, compositor y arreglista. La obra Amores a Distancia, interpretada por el colectivo Mosaico Espacio, se presentará el 30 de junio próximo a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En la pieza se muestra la historia de Thomas, un joven homosexual y artista drag queen que retorna al país después de algunos años. Vino a recoger sus pasos y a llevarse a su pareja a la mitad de su mundo. En su estadía, Thomas contará las peripecias que pasó en otro país al que quiere como el suyo y en el que aprendió a ser feliz y puede mostrarse como él es. El ensamble de guitarras de Quito se presentará el 29 de junio próximo a las 19:00 en el Centro Cultural Metropolitano. La agrupación interpretará piezas de compositores europeos creadas para este instrumento. También tocarán pasillos, yarabíes, sanjuanitos, albazos y folclor latinoamericano con arreglos modernos. Este grupo se formó en 1992 y está integrado por 8 músicos que actúan permanentemente en cantones de la provincia de Pichincha y en otras zonas del país. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, la premiación de los ganadores del primer concurso estudiantil nacional juvenil de microliteratura, La Brevedad Sorprende, se llevará a cabo el 29 de junio próximo a las 10:00 en la unidad educativa Copol. En la categoría microrelato, los ganadores son Sara Cristina Puertas, del Copol de Guayaquil, Jonathan Chamba, del 1 de mayo de Zamora, y Jesús Arellano, de Emaús de Quito, quienes lograron los 3 primeros lugares. El jurado destacó de los participantes su creatividad, ingenio, capacidad de síntesis y lúdica. En Guaranda, el pianista ecuatoriano José Marzumilla Paredes se presentará el 5 de julio próximo a las 16:00 en el Centro de Convenciones Nacionales e Internacionales de la ciudad. El artista interpretará obras de los grandes compositores escritas para este instrumento. También tocará piezas de folclore latinoamericano y música nacional académica. El recital es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. En Quito, el foro Compromisos del Ecuador para el Acuerdo de París se llevará a cabo mañana 28 de junio a las 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar. El objetivo del foro es presentar las inquietudes y propuestas que tiene la sociedad civil en cuanto a los compromisos que ha asumido el Estado ecuatoriano ante las Naciones Unidas para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional, a los cuales el país se compromete para mitigar el cambio climático y que son parte del Acuerdo de París. El evento es organizado en el marco de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que se desarrollará en octubre próximo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Ambato, el recital Hermandad Cultural, interpretado por el Colegio de Artes La Merced, se llevará a cabo mañana a las 19:00 en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará piezas para coro y orquesta de música nacional y latinoamericana en homenaje a la institución sede de la presentación. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde Radio ONU, escucharemos una nota sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, además de un trabajo sobre los procesos de paz en Colombia. Tras el referéndum celebrado este jueves, en el que el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea, el secretario general de la ONU expresó confianza en que ambas partes sepan actuar con pragmatismo y responsabilidad. En un comunicado, Ban Ki-moon subrayó la importancia de la Unión Europea y el Reino Unido como socios de Naciones Unidas e indicó que pretende continuar trabajando con ambos. Ban indicó que tras la celebración del referéndum espera que la Unión Europea continúe siendo un socio sólido de la ONU en las áreas de desarrollo, temas humanitarios, así como la paz y seguridad, incluyendo la migración. A su vez destacó que espera que el Reino Unido continúe ejerciendo su liderazgo en diversas áreas, incluyendo el desarrollo. Finalmente, Ban hizo un llamado a la unión entre pueblos al afirmar que, al trabajar unidos, nos fortalecemos todos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. El acuerdo sobre el cese al fuego y la dejación de armas en Colombia es un paso crucial para fortalecer el desarrollo sostenible en ese país, dijo la directora regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Jessica Falletta. La paz permitirá avances en lo social, lo económico y ambiental, bajo la premisa de no dejar a nadie excluido, tal como lo promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible, subrayó la alta funcionaria en un comunicado tras la firma del histórico pacto. Falletta también indicó que creará un espacio para la consolidación de la gobernabilidad democrática y para invertir recursos en la ampliación de servicios públicos de calidad para la población afectada por el conflicto. La directora regional del PNUD señaló que este es el inicio de una nueva era para el país, después de 50 años de conflicto armado que dejaron un saldo superior a las 8 millones de víctimas y casi 7 millones de desplazados. Finalmente afirmó que la agencia de la ONU continuará trabajando con el gobierno y la sociedad civil para ayudar a cosechar los beneficios de la paz que promete una mejora en la calidad de vida de las personas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas. Primera edición de Baile Blues. Primera edición de los grafitis de blues. Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. Del lunes 15 al sábado 20 de agosto. Entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un taller sobre caritas pintadas se dictará en el Centro Psicológico Inspira en Quito. Patricia Robalino nos amplía la información en la siguiente nota. ¿Qué son las pintacaritas? Consiste en realizar figuras en los rostros de los niños como flores, autos, mariposas, figuras en colores con brillo que hacen que el niño se siente especial y acorde a la fiesta. Todo esto se realiza con productos especiales para la actividad y por lo general va acompañada de payasos, títeres, globoflexia, chiquiteca, decoración con globos. Se utilizan por lo general para celebraciones de cumpleaños y primeras comuniones. Sobre esta temática, el Centro Psicológico Inspira dictará el taller Pintucaritas el sábado 2 y domingo 3 de julio de 2:30 de la tarde a 4:30. Berioska Meneses, docente de este centro psicológico, nos informa al respecto. El Centro Psicológico Inspira tiene a su servicio diferentes varios talleres.

paulatinamente desplazados ante los cambios habitacionales, la modernidad y la presión del crecimiento. Ubicada a 17 kilómetros de Quito, en las faldas del volcán Ilaló, se encuentra San Bartolomé de Lumbicí, fundada hace casi 500 años, cuya fiesta se celebra entre el 21 y 24 de agosto. Derroche de alegría, danzas, comparsas, manifestaciones de orgullo de un pueblo que con el paso de los años mantiene su historia, devoción por su santo, a quien lo veneran con sus fiestas anuales, llenas de tradiciones culturales propias de su comuna. Por supuesto, en ninguna fiesta o celebración puede faltar la comida típica y la bebida. Pero aquí nos sorprenden con un delicioso plato llamado gallo mote. Para ser sincera, es la primera vez que lo escucho, pero juntos vamos a descubrir su preparación. Se recoge la leña de los guavos, típica fruta del sector. Se alista el fuego, así es como se prepara el verdadero gallo mote, con ese saborcito ahumado que solo la leña le proporciona. El broche de oro de la fiesta es servir este potaje el último día de la celebración, aunque se comienza a preparar desde el día anterior con la matanza de las gallinas de campo, criadas especialmente para la fiesta. Además, granos tiernos de su propia cosecha, como el garbanzo, maíz, arvejas, todo fresco, cebolla, perejil y culantro. Por supuesto, se sirve con un ají delicioso, muy picante y picadillo para este caldo. Esta es la grandeza de las fiestas en comunidad. Todos aportan con la planificación, la preparación de los alimentos, la donación de las gallinas y granos, que se conjugan con el inconfundible olor al caldo de gallina de campo. Pero no es un caldo de gallina común. Aquí está el aporte cariñoso de la comuna, de muchas manos unidas, para la preparación del gallo mote, con aroma de historia, comunidad, celebración y costumbres ancestrales propias del Ecuador. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xunco Misti. Radio CCE 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. A continuación, las noticias internacionales con el periodista Jaime Rosero. Monterrey, México. El 21º Festival Internacional de Guitarra de México se llevará a cabo del 2 al 9 de julio próximos en la ciudad mexicana de Coahuila, en el estado de Monterrey. Participarán un centenar de guitarristas de diferentes géneros procedentes de Cuba, España, Paraguay, Polonia, Argentina, Costa Rica, Alemania, Italia, México. En el marco del festival también se desarrollará el 5º Concurso Nacional de Guitarra de México, 2 talleres, 3 conferencias y clases magistrales con los concertistas invitados a la cita. Según la crítica especializada, este festival es uno de los más importantes en un género de Iberoamérica. Buenos Aires. El plazo de recepción de trabajos para el gran concurso literario argentino de cuentos se inició hoy, Pueden participar escritores de 18 a 50 años de todo el mundo. La obra que aspire a competir deberá ser un volumen de cuentos originales e inéditos que no hayan sido presentados con anterioridad ni simultáneamente a la postulación del concurso. Se también premiará con $21,000 a los autores de 3 libros de cuentos inéditos en español. Los nombres de los ganadores se darán a conocer en la Feria del Libro de Buenos Aires el próximo año. El concurso es organizado por la Fundación El Libro de Argentina y busca iniciar y promover una trayectoria que prestigie a cada ganador. Lima. El Festival Peruano Música de Altura se llevará a cabo del 1 al 3 de junio en la ciudad austríaca de Leopán. Participarán músicos provenientes de los Andes peruanos y de los Alpes europeos. El país sudamericano estará representado por la reconocida agrupación Sonidos Andinos y por los danzantes Héctor Rojas y Yucra Jorge Astovilca Cupe. Esta es la primera vez que se desarrollará el encuentro en tierras europeas. El festival es una iniciativa pionera y sin fines de lucro originada en el Perú, que busca acercar, conocer, integrar y promover la música y las culturas de las comunidades de las montañas del mundo. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.